en este caso y en otros casos. Investigaciones que afectan a empresarios poderosos y a responsables políticos de todos los partidos sin excepción, que se atascan o en dependencias policiales o en sumarios judiciales. Y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha avalado el informe policial sobre las supuestas cuentas suizas del presidente catalán y ha pedido a los jueces que investiguen la supuesta responsabilidad del presidente de la Generalitat en estos hechos. No obstante, Soraya Sáez de Santamaría no ha aclarado si el Gobierno tiene datos concretos que certifiquen la existencia de esas cuentas. Hay que investigar dos circunstancias: la filtración del informe, y el ministro del Interior, a través del encargo de asuntos internos, se ha puesto a ello, y de otro lado, las acusaciones que de ahí surgen, y corresponde a los jueces, yo espero que así lo hagan, investigar los asuntos o los posibles delitos. A lo largo de estos años han sido múltiples y son varios los procedimientos judiciales que en este caso afectan a Convergencia y Unió. Del exterior, el gobierno estadounidense ha reaccionado esta noche a la decisión del presidente egipcio de blindarse ante la justicia, algo que Washington considera preocupante, a la vez que pide calma a todas las partes y una solución democrática a las discrepancias. Miles de egipcios están protestando desde hace horas en las calles del Cairo por la decisión del presidente. Vamos a completar con la información deportiva. Jesús Márquez. Ya ha arrancado la 13ª jornada de Liga en primera división con el empate a cero de esta noche en Anoeta entre la Real Sociedad y Osasuna. Para mañana a las 10 en el Villamarín, el Betis recibe al Real Madrid con las bajas de Paulao, Mario y el polaco Perkis. Pepe Mel, por tanto, tendrá que poner una defensa novedosa. El Málaga a las 8 recibe la Rosaleda al Valencia en un duelo de Liga de Campeones. El Málaga acumula 4 partidos sin conocer la victoria, mientras que el Valencia aún no ha ganado como visitante. A las 6 el Granada juega en Valladolid. El equipo rojiblanco acude con la baja de Brahimi y la principal novedad de Floro Flores en la lista de convocados. El Sevilla jugará el domingo a las 7 en el Vicente Calderón ante un rival directo que se encuentra en un gran momento. Mitchell tendrá problemas para formar una alineación. A las bajas de Negredo y Medel habrá que estar pendientes hoy de Manu del Moral y Condovia si finalmente entran en la lista de convocados. En segunda, hoy juega el Recreativo en Guadalajara y el Córdoba en Las Palmas a las 6 de la tarde. En Fórmula 1, hoy esperamos los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Brasil, donde Alonso ha quedado quinto en los libres. El mejor tiempo lo ha marcado Lewis Hamilton. 13 puntos separan a Alonso de Vettel. También estaremos pendientes hoy de la Copa de Tenis de Huelva, donde Albert Montañés y Albert Ramos van a jugar la final de la 87 edición en el Real Club Recreativo de Huelva. Y en natación, el nadador cordobés Rafa Muñoz ha conquistado la medalla de plata en los 100 metros mariposa en el Europeo de Chartres en Francia. Temperaturas a esta hora, tenemos 9 grados en Archidona, en Málaga 11, en Ubrique, en Cádiz, y 13 en Aral, en la provincia de Sevilla. 2 y 5. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Has oído voces, golpes y lamentos en el piso de al lado? ¿Has oído cómo le ha dicho que no sirve para nada? La calle pregunta. Canal Sur Radio responde. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, Mariló Maldonado en la calle de en medio contra la violencia de género. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. Domingo 25 de noviembre. Día contra la violencia de género. Esta semana en Canal Sur Radio queremos echar una mano para erradicar este drama social. Entrevistas, coloquios, testimonios. Contra la violencia de género, Canal Sur Radio. Aquí estamos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Eso es lo que vamos a hacer durante las próximas 2 horas. Así llegamos al ecuador de nuestro programa. Les recuerdo las vías de comunicación directa con A la Carta. 2 teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. Si lo prefieren, pueden utilizar la red de redes, el ordenador, y conectar a través de Facebook. Busquen A la la carta en Canal Sur Radio, o bien tuiteando a través de Twitter, @@alacarta. Así de sencillo. Sí, buenas noches, Juan Antonio. Vamos a ver. Buenas noches. Yo diría una canción, sí, cuando podáis, de Juan Junior, que se llama Casi Dormido. Sí. Si no la tenéis, pues me ponéis otra de Juan Junior, me da igual. Vale. Ya está, muchas gracias, eres un campeón. Gracias, hombre, por ese cumplido. Pues mira, hemos estado buscando la canción y no la encontramos con ese título por ninguna parte. Entonces hemos querido escoger otra que tiene su tiempo, que tiene sus años, pero que fue uno de los grandes éxitos de Los Brincos con Juan Pardo Jr. Bueno, ¿quién no recuerda, después de tantos, tantos lustros, esta anduriña? Bueno, no son tantos tampoco. En Galicia un día yo escuché grandes canciones de la España de hace años, que ha vuelto esta madrugada. Sábado, 24 de noviembre. Son exactamente las 2:10. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. No puede ser de otra forma. Hola, buenos días, buen Antonio, soy Irene. Mire, me gustaría que, si puede ser, que me pudiera Yo Soy Esa, de Maritrini, y Edith Pia, la que a ti te guste, la más famosa. A ver si puede ser prontito, que si no, a partir de las 2 me duermo. Muchas gracias. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás me quieres. Yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas. Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no. Esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Continuamente funcionando los teléfonos, ¿eh? No solamente cuando estamos en antena, también en el resto del día, los 7 días de la semana. De hecho, ya ven, o ya escuchan, mejor dicho, que hay algunas llamadas que dicen buenos días o buenas tardes. Bueno, ya casi, casi, podemos decir buenos días. ¿Cómo les va la madrugada? ¿Están bien? ¿Están a gusto? ¿Están cómodos con nosotros? Disfrutando de la radio, escuchando sus canciones. Nos quedan muchísimas. Tenemos que aprovechar el tiempo, ¿eh? Porque hay muchos oyentes que están deseando escuchar canciones como, por ejemplo, esta señora. Hola, Juan Antonio, mira. Hola. A ver. Soy Antonia, de Córdoba, otra vez. Muy bien. Pesada. Pero bueno, es que la canción que yo... que no has encontrado, sí, a lo mejor no es la que, no es ese el título. Pues seguramente. Te la voy a tararear un poquito, aunque tengo muy mal oído. Así. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, no soy capaz, ¿eh? No soy capaz de adivinar. No, no, no, no, no, no, no, no. Me voy de no, no, me voy desnuda igual que nací. Qué difícil nos así lo es pone. Que, estrújate el disco duro. El disco duro lo tengo y rayado. Y si por eso me la sacáis. Sí. Que si no me da igual, que tampoco hace falta que es que no sé cuál es. Trabajéis tanto, que yo con una de que me pongáis de Ana Belén me da igual, pero que precisamente la que me pusiste el otro día es la que menos me gusta. Vaya por Dios, mujer. Perdóname porque hablo con tanta confianza, sí, pero problemas. Es que os considero casi de la familia, porque estoy siempre con vosotros. Adiós. Adiós, buenas noches, y eso que nos honra, nos ayuda a creer. Bueno, a ver si acertamos con Muerto de Amor y Ana Belén, porque la otra canción es que soy incapaz, ¿eh?, de controlarla. Si esta sí le gusta. Texto de Federico García Lorca. Es aquello que reluce por los altos corredores. Cierra la puerta, hijo mío. Acaban de dar las 11 en mis ojos sin que. Siete sangre. texto de Federico García Lorca, José Miguel, Antonio y Juan Carmona. Apoyando definitivamente este muerto de amor que grabó hace años ya María del Pilar Cuesta, que es el nombre auténtico de ella, de esta actriz maravillosa, de voz dulce, estupenda cantante. Disfrutando de Ana Belén. Y ahora de otra historia muy diferente. Una música, la de un grupo que fue tratada como irrespetuosa y ramplona a sabiendas, pero no es menos cierto que la crítica y el público los consideró y aceptó por la inteligencia que demostraron, tomando la burla como hilo conductor de algunas de sus canciones, de temas como Tomamos Cereales, Todo va a la Buten, Alicia o la balada de Karen Kinlan. No sé si ya saben de quiénes estoy hablando. Hola, me llamo Isa. Me gustaría que pusieran a Glutamato Yeye, la canción Todo va a la Buten. Pues esta es la canción y además versión en vivo, en directo. Este es el programa más ecléctico de toda la radiodifusión española, creo yo, de la historia incluso. Aquí suena de todo lo que nos piden nuestros oyentes permanentemente, a través de esas varias vías de comunicación. Sonando Glutamato Yeye, los mismos que fueron un grupo que compartieron estilo, escena, con los Sindicato Malón, por ejemplo, con Paco Clavel, Esclarecidos, Hombres G, o incluso con otro grupo que nuestro oyente seguramente recuerda muy bien, que se llamó Derribo Osaria. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Le recuerdo rápidamente los teléfonos 900-844-643 de llamada gratuita y otro fijo que tenemos aquí en el programa, que si tienen tarifa plana, pues también les sale gratis la llamada, el 954-46-7057. Hola, me llamo Jaime y quiero dedicarle una canción a mi madre y a mi padre de Coria del Río, Sevilla. La canción se llama Opangan Mastai, de PSI. ¿Cómo? Opangan Mastai, de PSI. La canción se llama Opangan Mastai, de PSI. Muchas gracias. Yo creo que esto que usted ha propuesto hay que hacerlo. Sí, pero ¿de qué grupo habla? ¿Cuál es la canción? No la hemos entendido. Hola, Juan Antonio, ya estamos en la misma. Mira, hay una canción que hace mucho tiempo que no la escucho y no me acuerdo cómo se llama. No sé si se llama Madrid del 1800 o algo de platería. En fin, te voy a decir alguna frase. Mira, Alfonso XII salía de los toros, Julián Gallarre cantaba en el Rea. Vaya por Dios. Y yo en aquel café. ¡Esto es la releche! En fin, ya no sé más. No pienso tolerar este caos. Ya no me acuerdo. Gracias. Debería cobrar más de 11.50 a la hora. No, es que nos estamos mareando bien. Qué cosas. Es que a veces nos lo ponéis francamente difícil, ¿eh? A Miguelito Álvaro, que está como loco ahí fuera, también realizando el programa. Y yo que procuro complacer a todos los oyentes, pero a veces es que es tan difícil porque con las pistas que nos dais, por ejemplo, fíjense, Esta amiga de Sevilla que vive en Málaga lo que nos cuenta. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Charo, soy una nueva radio oyente que está incorporado a tu programa, que lo escuché una noche de casualidad y me encantó, y ya lo escucho todos los fines de semana. Soy de Sevilla, pero actualmente vivo en Málaga. Quisiera escuchar una canción que no sé si tú serás capaz de sacármela por lo que te diga. Es como de un enano de muy antiguo, de hace muchos años, que canta tu cumpleaños o algo así. Una cosa así como complicado, yo, y que es tu cumpleaños, ¿quién te besará por mí? Algo así parecido, así. Si la localizar, y si no, una que hay que se llama... Una que dice, guárdalo por Roma y por mí. Y tampoco sé ni quién la canta ni nada. Pero tú que estás más puesto en el tema, sí, a ver si me pudieras localizar esas dos canciones, ¿vale? Un besito y gracias, adiós. De nada, gracias a ti por llamarnos. Lo que pasa es que lo tenemos muy complicado. No es una tarea fácil, ni mucho menos. A ver si nuestros oyentes también nos echan una mano y nos dicen más o menos por dónde van los tiros. Pero bueno, no obstante, seguiremos intentándolo, amiga mía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Antonio. Hola. Enhorabuena por el programa. Soy Antonio de Sevilla. Sí. Y si es posible, quisiera escuchar una de que montó ya padre, Señorita. Y si no pudiera ser la de Chiquetete, Andú. Venga, buenas noches, luego. Esta es la música de Chiquetete. Andaluz, precisamente. Andaluz, eres como un rayo de luz. Andaluz, sentimientos vienen del sur. Contigo la alegría en vez de pena, amigo andaluz. Andaluz, con aroma, viento y laurel. Andaluz, eres rosa fina y clavel. Río de sangre mora y sangre gitana cruzan. Hoy le canto a esta tierra porque es la madre que da la vida. Hoy le canto a mi gente que con cariño nunca la olvida. Hoy te dedico un beso, bonita tierra de Andalucía. Andaluz, eres como un rayo de luz. Andaluz, sentimientos vienen del sur. Con aroma, viento y laurel. Andaluz, eres rosa fina y clavel. Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel. Cuando no estoy en mi tierra, siempre la llevo en el pensamiento. Y qué larga la espera para ese día verla de nuevo. Y qué largo el camino, ese camino ya de regreso. Andaluz, eres como un rayo de luz. Andaluz, sentimientos vienen del sur. Contigo la alegría en vez de pena, amigo andaluz. Andaluz, con aroma, viento y aire. Eres rosa fina y clavel. Ríos de sangre mora, sangre gitana cruzan tu piel. Buscando nuevos vientos cruzo una noche por la frontera, dejando atrás mi vida, viejos amigos y tanta belleza. Pero con la esperanza de que algún día vendría con ella. Andaluz, eres como un rayo de luz. Andaluz, sentimientos vienen del sur. Contigo la alegría en vez de pena, amigo andaluz. Andaluz, con aroma, viento y laurel. Andaluz, eres rosa fina y clavel. Santo piel. Andaluz, eres como un rayo de luz. Andaluz, piel. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. En ello estamos. Andaluz con Chiquetete. 2:30 exactamente. Buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. A ver, después de... Pues te llamo esta noche. A ver, sé que compartimos gustos por Luis Miguel. No sé si sabrás que tiene un dueto con un grande, sí, Sinatra. Sí, sí, sí. Y bueno, pues si te apetece, puedes ir a tiempo. Me encantaría que escucharnos, ¿vale? El título es Come Fly With Me. Venga, ven, hasta luego, buenas noches. Y vuela conmigo. Come fly with me, let's fly. Let's fly away. Dos grandes de la música, sí señor. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Fly with me, float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Fly with me, we'll take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise is such a cuckoo day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It is perfect, perfect for flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me, let's fly. Once I get you up there, where the air is so rarefied, we're gonna glide absolutely starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. You just say those words, we'll whip those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they do say. Come on, fly with me. Let's fly, let's fly. Pack up your bags and let's get out of here. Let's fly. Absolutamente espectacular. Come fly with me. Ven y vuela conmigo. A la carta Canal Sur Radio, Paco Ramos Calderón nos ha enviado otros tweets más. Complemento a el que nos pedía esa canción de Inmortal y tanto que es inmortal, de los Eagles, maravilloso. Dice, muy agradecido, Juan Antonio, esa canción me trae muy buenos recuerdos. Y como bien dices, es una canción inmortal. Siempre suena bien, sí, sí. Es cierto, los Eagles son increíbles en cada una de sus canciones, especialmente en ese Hotel California. Canción a canción, dice Paco Ramos también en Twitter, que se demuestra que los andaluces tienen un variado y exquisito gusto musical y buenísimo el programa. Oye, pues Paco, de verdad, muchísimas gracias, no sabes la alegría que me das. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Más a 26 minutos de las 3 del comienzo de nuestra última hora. Hola, buenas noches, soy Enar. Hola. Mira... José Antonio, o Juan Antonio, mejor dicho. Me gustaría ver si me podíais encontrar una canción que se titula El preso número 9. Yo no me acuerdo muy bien si era Gloria Lasso quien la cantaba. A ver si podéis encontrármela, por favor. Muchas gracias. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Joan Baez. Estar en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y un amigo desleal. Así, al confesar, los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo preso número 9, era un hombre y muy cabal. Iba en la noche del duelo, muy contento en su jacal. Pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. La historia del preso número 9, con Joan Baez, una de las jóvenes contestatarias de los años 60, nacida en Nueva York, muy presente en la escena folk desde su actuación en el Festival de Newport de 1959, cuando conoció a Bob Dylan en el Club 47 de la ciudad de Cambridge, Massachusetts. Comenzarían a actuar juntos por las universidades del país hasta que en el 63 actuasen como dúo en Newport. Forman parte de la historia, nombres importantes en ella, desde luego. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Vicky Fuentes nos recuerda que hoy 21 años sin Freddie Mercury y me deja mi elección, uno de los temas de Queen. Bueno, pues Vicky, en un momentito estaremos precisamente con una canción de ellos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Amigo, a ver si podías encontrar la canción de Los Relámpagos, Noche de Relámpagos. Gracias, todo bien. Bueno, eso exactamente no lo he encontrado, ¿eh? Pero sí que tengo por aquí algo de Los Relámpagos. No, sí, sí, realmente parece ser que vamos a poder emitirla. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Este Miguel Alba es su máquina, desde luego. Puede ser esta. Los Relámpagos, más viajes a través del tiempo. Vuelta al pasado. sido Los Relámpagos. Comenzaron llamándose Dick y Los Relámpagos hace ya muchos años. Desde sus primeros discos y actuaciones, allá por 1963, mostraron una interesante capacidad interpretando temas instrumentales en los que las guitarras y el órgano eléctrico, con claras influencias de los Shadows y sobre todo de Johnny and the Hurricanes, estaban perfectamente claras. El éxito les llegó hace 47 años. En 1965, después de trabajar en directo con clásicos en su repertorio como El Paso de los Urales y Pretoriano, pasando a cultivar con especial devoción la música popular nacional, adaptándola a su particular, a su peculiar forma de interpretación. De aquella etapa nacieron temas como Danza del Fuego, La Santa Espina o Dos Cruces. Desaparecieron en 1971. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Juan Antonio, a ver si esta noche me pudieras poner de la banda sonora de la película Love Story. Soy María de Almería. Anda, por favor, pónmela. Venga, hasta luego. Esa canción, una versión de Love Story, una película romántica del año 1970 exactamente, escrita por Erich Segal y basada en un bestseller propio, además, bajo la dirección, todo ello, de Arthur Hiller, considerada como una de las películas más románticas de todos los tiempos. Número 9 de la lista, por cierto. Ali McGraw y Ryan O'Neill fueron los protagonistas, con música de Francis Lai, entre esas maravillosas canciones, uno de los temas principales de esa producción para el cine. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, después, en unos instantes, vamos a recordar a Freddie Mercury, 21 años sin esa gran estrella. Antes, hacemos una parada con la música de Jimmy Fontana. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Mira, en esta ocasión quisiera pedirte el tema El Mundo. Me gusta cualquier versión, pero, por ejemplo, la de Jimmy Fontana, si la tuviera, pues vendría bien. Pero si no, cualquiera que tuvierais vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Esa canción siempre me ha gustado desde pequeñita. Muchas gracias. Hasta luego. No, stanotte amore non ho più pensato a te. ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e so en versión de Jimmy Fontana, decorando la madrugada en Andalucía en este 24 de noviembre, sí señor, recordando a alguien de origen indio, mezcla entre indio, hindú, más, mejor dicho, y parsi, los miembros de una comunidad de religión que habitan el oeste de la India. Estamos hablando ya de alguien que estamos recordando porque hace 21 años que nos dejó. Estamos tratando de Freddie Mercury Farrokh Bhoomi Bulsara, el nombre auténtico de una gran estrella, que fue el creador y el líder de un grupo absolutamente inolvidable, los Queen. somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Find me somebody to love. Encuéntrame a alguien a quien amar. Frederick Bulsara, o Frank Bulsara, nombre real, nacido el quinto día de septiembre de 1946 en la ciudad tanzana de Zanzíbar. Su padre era contable y se trasladó con toda su familia a Inglaterra durante 1959. Allí falleció. Ocurrió el 24 de noviembre de 1991 en la capital, en Londres. Lugar donde Freddy llegó a cursar estudios de arte en el colegio del barrio Ealing, diplomándose en arte gráfico y también en diseño. Brian May, Roger Taylor, Frederick Bulsara, miembros de un grupo absolutamente incombustible durante muchos años, que nos trajo canciones maravillosas. Vicky Fuentes nos recordaba el aniversario de la muerte de Freddie Mercury vía Twitter. Ya saben, pueden conectar también con nosotros en Twitter, @@alacarta. En Facebook, A la Carta en Canal Sur Radio. Esa es la orden de búsqueda. Y también a través de nuestros teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. El que prefieran. A la Carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, tenemos 5 minutos para escuchar a Malú, más que suficiente. Hola, buenas noches. Mira, hola, soy Virginia. Me gustaría escuchar de Malú, Solo Tú. Muchas gracias. De nada. Tenemos por aquí Enamorada, que tampoco está nada mal, ¿eh? Que es una canción absolutamente maravillosa, interpretada en directo y con una fuerza realmente increíble. Malú desde la capital de España. Sobrina de Paco de Lucía, hija de Pepe. Una gran artista que le viene de raza. Voz absolutamente poderosa y portentosa. A la Carta, Canal Sur Radio. Me has visto ser feliz entre tus brazos. Te he visto amar y huir como un ladrón que se descuida. Me quema el sin vivir de no tenerte. Intento ser valiente y más fuerte cuando imagino que otros brazos te disfrazan demasiado. Y yo me siento enamorada, tejiendo lunas en la madrugada. Aunque otros brazos calmen mi deseo, en cada beso sin querer te buscaré. Se olvidaron las palabras, las promesas que bordamos. Espectacular, ¿o no es cierto? Enamorada, una gran canción. Estamos a poco más de un minuto del momento de la información. Vuelven las noticias. Desde la redacción, contándolo absolutamente todo, Natalia Barnés. Después volvemos. Esto sigue siendo a la carta hasta las 4 en punto de la madrugada. Este sábado, 24 de noviembre. No se vayan. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. El rey se recupera a esta hora en el Hospital Quirón San José de Madrid de la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido esta misma noche para implantarle una prótesis en la cadera izquierda. La operación ha durado una hora y media, se ha realizado bajo anestesia general y ha resultado plenamente satisfactoria. La Casa del Rey ha emitido un comunicado en el que explica que el monarca sufría una artrosis en su cadera izquierda que ha hecho necesaria la implantación de una prótesis. El monarca ha recibido la visita de la reina y del príncipe Felipe, que realizaba estas declaraciones a las puertas del hospital. Ayer es muy bueno, los mecánicos también, y el paciente es único, así que estamos muy tranquilos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista ya han presentado el requerimiento notarial en la sede de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para que su ejecutiva sea convocada de forma urgente en el plazo de 15 días, antes del 12 de diciembre. Los tres partidos recuerdan que suman el 65% de los alcaldes de la comunidad y su petición debe ser atendida. PSOE e Izquierda Unida piden a la presidenta interina de la FAM que convoque a la ejecutiva y desbloquee su renovación tras la dimisión del socialista Francisco Toscano. Oímos al secretario de Política Municipal del PSOE Andaluz, Francisco Conejo, y al secretario de Organización de Izquierda Unida, José Luis Pérez Tapias. Que tiene que estar a la altura de la responsabilidad que está ocupando en este momento. Ahora no es la representante del PP en la FAN, es la presidenta interina y por tanto tiene que cumplir escrupulosamente las normas y los estatutos de la misma. Del Partido Popular se nos ha querido acusar a los firmantes del acuerdo para su refundación de un uso partidista de la Federación y sin embargo estamos viendo que quien está utilizando la FAN de manera partidista es el Partido Popular. Ya se ha procedido al primer recuento de la...